Bueno, pues tertulianos todos, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a saludar. Don Carlos está por ahí, ¿no? Don Carlos no está por ahí, está en Berlín. ¿En Berlín? Hombre. ¿Cómo le gusta a usted subrayar eso, Hombre, habida cuenta que voy para cubrir una labor laboral de trabajo. Oiga, pero ¿y qué labor? Informar. ¿Y qué labor, don Carlos? Por cierto, señor juez, antes de nada, le quiero hacer una pregunta radiofónica, ¿puedo? Venga. Las emisoras de radio emiten con arreglo a una potencia, pero creo que hay unas leyes que dicen qué potencia pueden tener, ¿no? Claro. Radio Nacional, como es del gobierno, hace lo que le da la gana, igual que el gobierno, ¿no? ¿Por? ¿Usted cree que es normal a la altura de Baden-Baden, y mire usted el mapa, escuchar Radio Nacional? Sí, perfectamente. Tiene una gran potencia Radio Nacional. Entonces, ¿por qué no escucho a la SER? ¿El qué, perdón? ¿Por qué no puedo escuchar a la SER? Porque la SER cumple las leyes y Radio Nacional no. No, esa es una interpretación libre suya. Es decir, no, en primer lugar, no sabemos si las cumple Radio Nacional, porque eso habría que comprobar cuál es la potencia a la que está permitido, hasta la que está permitido emitir, y si está emitiendo por encima de eso. Pero pues, en cualquiera de los casos... Convendría que alguien lo investigara. De todas formas, ¿quiere usted que le diga una cosa? Así para zanjar el tema. El 99% de las emisoras siempre emiten por encima de su potencia. Bien. O sea que... Ese así, claro, es por lo que merma. ¿Eh? Por lo que merma. Así que ese es el... Don Carlos, ¿ha dormido usted en Estrasburgo en el Sofitel? No me hable, don Luis. Si ha habido sesión del Parlamento Europeo, no habría ninguna habitación. A tope. Me tuve que... Entré en Estrasburgo. Claro. Di vueltas, porque está en obras. Para llegar a la plaza de Les Halles, tuve que dar media vuelta a Estrasburgo. Sí. Luego, con las zonas peatonales que hay, horroroso. ¿Sabe lo que hice? Marcharme a Baden-Baden a dormir. Claro, que está cerquita, sí, está bien. Oiga, están en la opinión pública. Pero si hay sesión del Parlamento, ¿no? Entonces, sí, está llenísimo. Todo está llenísimo. Habría llamado a don Abundio y se lo hubiera resuelto usted. Claro, inmediatamente. Don Abundio es un amigo mío de Estrasburgo, que tú le llamas, no tengo hotel, y él llama a un teléfono y tiene el mejor hotel de y le dice, efectivamente no tienes hotel. ¿Cómo que? Bueno, don Abundio, tío, tengo el teléfono, si me lo voy a decir, don Carlos. Pues ya se lo diré para la vuelta. Claro. Oiga, ¿cómo están las cosas en Inglaterra, con los políticos? Pues sí, es que han descubierto... Esto en Inglaterra es normal. Es que yo lo he dicho muchas veces. Don Carlos, es que esto a lo mejor usted no lo sabe. Sí, el del liguero y las medias. Sí, de un diputado conservador británico de 45 años que fue hallado el lunes en la cocina de su domicilio londinense. Vestía liguero el hombre y medias de mujer. Estaba desnudo completamente, solo llevaba un liguero y medias de mujer y una bolsa de plástico le cubría la cabeza. Y una naranja en la boca. No tenía nada en la boca. Tenía la cabeza cubierta. Pero fíjense usted, por ejemplo, los últimos casos que se han No, pero una cosa, juez, ¿por fin ha sido que se ha pasado él en el sadomasoquismo o alguien que se lo ha hecho? No se sabe todavía. Bueno, y dice, estaba vivo cuando se pasó los medias o se las pusieron. No, estaba vivo. Dice, no, mire usted, casos. Claro. Caso, un subsecretario de Transportes con 5 amantes. Un subsecretario de Administración Local con 2 hijos naturales. Un portavoz ante los lores cuya infidelidad acabó llevando a su mujer al suicidio. Y ahora este otro ciudadano. La verdad es que el señor Mayor lo tiene... Sí, claro. Y en Italia... Oiga, una cosa, juez. Y en Italia van a la cárcel. ¿Y en España no pasa nada? ¿En Italia? ¿Y qué quieres decir con eso? No, que hay políticos en Inglaterra que está pasando esto. Con políticos de Italia van a la cárcel. En España son todos puros. Por esta razón los italianos nunca meten nada. No, digo por otra. Pero escuchen esto. No me entienden. Que ni por sexo ni por robar van en España. Bueno, pero esto es otra cosa. Mire, esto sí que no... Teníamos un vicepresidente que tenía 2. Bueno, dice que la policía calificó de no descartable que se tratara de un accidente, porque la bolsa de plástico y el cable en espiral podrían haber sido accesorios utilizados en una arriesgada masturbación sadomasoquista. Sí. Pues dice que la falta de oxígeno en el cerebro incrementa el placer sexual. Madre mía. Yo de esta cosa no entiendo nada. Yo tampoco. Pero si la falta de oxígeno en el cerebro es la muerte. No, mire, señor juez. Y que no la han pillado con una borrega, que puede ser normal. Que se lo explique. A ver, explícame. Que se lo explique. Es que la información viene mal. A ver. Está demostrado que a las personas que se ahorcan o les ahorcan, en un elevado porcentaje, tienen una erección. Sí. Esto es científico, no es broma, y lo habrán notado por mi tono de voz. está muy bien ahí. Convendrá usted conmigo que para aumentar no sé cuánto, pero en cualquier caso supongo que no demasiado, el placer sexual, poner en peligro, en serio peligro, la vida de uno mismo. ¿No ha visto usted la película de Pedro Almodóvar, Matador? Sí, pero bueno... Y el señor, y perfectamente don Luis Carandel, sabe cómo los franceses llaman al orgasmo. La petite mort. Efectivamente. Pero mire usted, pero es que esta es la gran mort. Ya, ha sido la gran mort. Esa es la muerte. Se ha quedado, fíjese, se nos ha quedado este hombre frito, y en qué condiciones más penosas. Esto, don Alberto, se está alargando mucho. Sí. Podríamos pasar a... ¿Bombardeamos Bosnia o no? Claro. Venga, vamos a ver. Bueno, ¿quedó claro que para bombardear Bosnia tienen que luego ir tropas de tierra o no? Parece ser que sí. Parece que bombardeo sin tropas de tierra luego no sirve para nada. Vaya, solo para hacer más me da la razón. Bueno, pues no se acaban de decidir. Porque hemos llegado a la conclusión, previamente a esta reunión, don Luis Carandel opinaba que son los pacifistas los que quieren bombardear Bosnia. Exacto. Sí, claro, para terminar con la guerra. El pacifista no quiere que haya guerra, entonces lo mejor es acabar con ella, lo mejor es bombardear. Que los romanos tenían razón con aquello de si vis pacem parabellum. Y como he sabido, significa si quieres pasar para verlo. Eso es. Bueno, vamos a hacer una pausa que les voy a leer una noticia. Es que de verdad, es que la gente... Hay gente para todos. Sí, no, es que hay algunos que tienen menos sentido común que... ¿Están viendo estas porquerías que suele estar? No, esto es de justicia, que pide que se retire el pregón del carnaval infantil. Ya verán qué pregón había preparado algún... Así, ciudadano, una cosa un poco... Justicia de Aragón. Ah. Venga, vamos rápido que hay partido. Justicia también. No puede ser más que de Aragón, don Alberto. Ya se sabe, don Juan de la Luz. ¿Esto es para que lo pregunta? Oiga, ¿qué están comiendo? ¿Qué están comiendo? Que don Alberto está comiendo. No, no está comiendo, ¿eh? Alberto está aquí sentado tranquilamente. Pues parecía que estaba comiendo. No, no, no. Si alguien come patatas fritas en el programa es usted, don Carlos. Ha venido ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Ahora, por ejemplo. Ahora está. ¿Ya le han entrado la ropa? No, todavía no la hay. Eso será más avanzada la semana. Bien. Bueno, hacemos una pausa y hablamos de esto que les he anunciado. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. Sí, primero juerga, música, copas, luego al coche y después... La fiesta continúa. El coche sin gasolina no anda. Con alcohol, ni lo arranques. Mide el riesgo. Tú decides. Dirección General de Tráfico. En las noches de Antena 3, hay Carmela. Los domingos a partir de las 12 y de lunes a jueves desde la 1 y hasta las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, siente la noche con Carmela Castelló. Los personajes más atrevidos, las cuestiones más insólitas y tu participación. Las noches de Antena 3 serán tuyas, porque Carmela Castelló te dará la radio que te mereces. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. Bueno, pues la noticia dice así. El Justicia, el defensor del pueblo de Aragón, Juan Montserrat, ha sugerido al alcalde de Zaragoza que se rectifique el pregón del carnaval infantil y se suspenda su divulgación en un folleto por entender que parte de su contenido vulnera los derechos de los menores y para evitar perjuicios irreparables a los niños. Este señor considera que el pregón infantil del carnaval de Zaragoza atenta contra los derechos de los menores cuando, atención, llama a los niños, esto es textual, a cumplir las órdenes que a continuación siguen. Haced el animal. Mientras dure el carnaval, andad boca abajo y pintad la pared, aporread las puertas, abrid las ventanas, bailad con locura, bebed, comed y saciaros hasta más no poder. ¿Y cómo se llama el perturbado retrasado mental que ha escrito esto? No. Hace unos días, unos payasos, por otra parte beneméritos, empezaron a aconsejar unos payasos a los niños, muy malos que no tienen ninguna gracia en general. Empezaron a aconsejar a los niños que hiciera locura tras locura. A estos señores, ¿pero qué ha pasado? Bueno, lo que no entiendo muy bien en este asunto es que, por lo visto, este señor, el Juan Montserrat, dice que ha adoptado esta iniciativa después de recibir quejas de varios ciudadanos aragoneses que exponían su protesta por el contenido del pregón infantil. Pero dice que, en cambio, el concejal delegado de festejos del Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido muestras de apoyo de la Asociación Profesional de Educadores Especializados de Aragón, la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Aragón, del presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza y de la promotora de cine infantil, entre otros. Bueno, pues muy bien, que los hijos de esos padres que lo han apoyado eso, lo hagan. ¿Sabes qué gracia le hace a papá? cojan a los hijos de cada uno de los padres de la promotora de asociaciones de apoyo. Es que una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención de estos casos, de este mismo. Cuando le llama a uno la atención, siempre es poderosamente. Pues no necesariamente, a lo mejor solo le llama a uno un poco. Es que. La atención se llama siempre. Es que esto, es decir, como el tejado si se hunde, no es tejado, es techumbre. Es como cuando uno muere, siempre muere de una larga y penosa enfermedad. Sí. Bueno, pero eso es el hábito. Bueno, lo que le quería decir, a mí me llama mucho la atención este asunto. Es decir, esto da de ojo, porque además es que no tiene ninguna gracia, porque si en algún momento determinado tuviera pues alguna chispa y estuviera en una frontera en la que dijeras, bueno, hombre, pues mira, pues en definitiva tampoco es para tanto. Bueno, inducid y ordenad a los niños para que hagan el animal mientras dure el carnaval, que anden boca abajo. El que le decían, este cuento es inmoral, decía, no es inmoral, es que está mal escrito. Está mal escrito. Claro, sí. Y lo que le pasa a este es que está mal escrito. No, dice, pintar la pared, aporrear las puertas, abrir las ventanas, bailad con locura, bebed y comed y saciaros hasta más no poder. Es una verdadera... Primero es una tontería como la copa un pino. Y segundo, no tiene ninguna gracia, ni es nada... En primer lugar, me hubiera gustado leer el pregón entero. Claro, que dice. Pero si es que es igual. Se puede sacar de contexto algunas cosas. Que dice, sácale un ojo al abuelito. Y luego, claro, como aquel que ponía, comamos y bebamos que mañana moriremos. Sí, San sí. Pablo. Sí, sí, sí. Y San Pablo lo que decía es, no digáis como el impío, comamos y bebamos que mañana moriremos. Claro, claro, si le quitas el no digáis como el impío, pues te has cargado a San Pablo. Y otro grito también, bebamos hermanos hasta que no nos conozcamos. Eso, ese sí, sí, ese es bueno. Ese está bien escrito. Ese está bien escrito. Está bien escrito. Claro, ese es San Crisóstomo de Pomuceno. San Crisóstomo y está bien escrito. Claro. De todas formas, la verdad que es que qué poco sentido común tiene. Yo estoy con justicia, ¿eh? Yo sí. Un voto a justicia. No, pero hay que saber el nombre del autor. A mí lo que me llama poderosamente la atención en esta noticia... ¿Pero quién es el pregonero? ¿Eh? No, es el pregón del carnaval. No viene. ¿Quién ha hecho un evidente retraso mental? ¿Quién es el autor del texto? ¿No? Que se identifique y que llame. A mí lo que me sorprende es que las asociaciones de padres, incluso la Asociación Profesional de Educadores Especializados, quisiera ver el pregón entero, porque claro. Es decir, ¿bombardeamos o no Zaragoza? Claro, pues no sabemos. Claro, claro. Como no lo hemos leído todo. Claro, habría que llamar a la ONU. Claro, pues da permiso. Los sitios. Habría que llamar a Bush Colgali, a ver qué nos dice. La que menuda tiene el... Oiga, no, es que empiezo a pensar que el señor Ortuño puede tener razón, porque fíjese que el pregón diga, no haces caso de esa canción que dice, dos puntos, claro. Pegar a los padres... Hay gente que os dice tal, pues claro. No hagáis nada de eso. Tal y como está, tal y como está la noticia, dice que llama a los menores a cumplir las órdenes que a continuación siguen, y es cuando sale lo de hacer el animal. ¿Cómo se llama el justicia? El justicia se llama Juan Montserrat. Está bien, justicia de Aragón, Juan Montserrat. El de Barcelona, creo que se llama Pedro del Pilar. Cachirulo. Pep Moreneta. Pedro del Pilar. Cachirulo. Montserrat es un apellido muy que se estila mucho en Aragón. Sí, mucho en Aragón. Mucho. Hoy ya le digo yo, y el Pilar se utiliza muchísimo. Yo tengo un amigo que se llama Montserrat. Sí, le llaman Monse. Y en japonés se dice Amajo. Ya, eso sí. Claro. Oiga, juez, ¿quién viene hoy? Bueno, pues vamos a hablar... ¿Sabe usted la batalla que está abierta sobre el uso de las pieles? Ah, sí, esos que van por ahí medio despelotados. ¿Antes del nudo que mal la acompañó? Sí, están ahora ahí una verdadera batalla contra las pieles, con pieles o sin pieles. Sí. Bueno, pues entonces vamos a hablar de con pieles o sin ellas. Y vamos a enfrentar... Esto es un asunto serio. A Consuelo Polo, que es la vicepresidenta de la... Hay países donde se presenta una señora con unas pieles... Y sacan un spray en el metro y le manchan todo, o le cortan, por ejemplo, sí, porque no tienen información, porque a ese señor yo le diría que fuera a ver cómo matan a un cerdo. Sí, pero en Holanda hacen eso, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar con Consuelo Polo, que es la vicepresidenta de la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales, y con Guillermo Fernández Reguera, que es el secretario general de la Federación Española de Asociaciones de Peletería. Como ven ustedes, pues no estarán muy de acuerdo. Claro. Pero viene a una nutria, por ejemplo. Yo hago de nutria. No sé usted de nutria. Sí, hago de nutria. Además, hago muy bien de nutria. El único que sabe hacer de nutria es don Alfonso. Sí. No, yo hago la nécora. La nutria. Yo la nutria no la trabajo. La nutria es fácil, hombre. Pero no trabajo la nutria, pero me la voy a aprender. La nutria hace un ruido un poquito más fuerte que la nutria. ¿Sabe hacer la nutria, don Alberto? Es que yo no tengo buena voz, tengo buen oído. Yo canto mal. Bueno, pues entonces no haga la nutria. El suave canto de la nutria no sé yo imitarlo. Bueno, esta tarde partido. Esta tarde de partido. Esta tarde de partido. ¿Contra quién jugamos? Jugamos contra Polonia. Contra Polonia. Y ya le hicimos banana en... Lo que pasa es que los jugadores polacos estarán hechos polvo hoy por la muerte de Vítor Lutoslavski. Sí, Lutoslavski, sí. ¿Y quién ha muerto? Vítor Lutoslavski, hombre. Ah, claro. Claro. Hombre, uno de los músicos más importantes de este siglo. Claro. Ah, sí, ya también hemos junto con el... Oliver Messiaen y con Penderecki y tal, claro, es uno de los grandes músicos del siglo XX. Pero, ¿director de orquesta o intérprete de...? No, hombre, compositor. Uy. Ah, compositor. Compositor, hombre. Uy. Antes nos contaba el señor Rodríguez Sierro, don José, y nos hablaba de la vocación tardía. ¿Usted sabía, don Clinton, Alfonso, que música de ese autor está en la película 2001? Bueno, sí. Claro. Bueno, pues... ¿En el graduado? ¿En el graduado? No. Bueno, entonces... No, en el graduado es Chopin. En el graduado me temo que no. Oiga, profesor. Chopin, que también es polaco. Sí, claro. Haga usted el favor. No se llama Chopin, sino Chopin. Los polacos también decían algo como Skopin o algo así. Skopin. Don Alberto, para pegotes ya tenemos bastante surtido con don Luis, ¿eh? No nos cuente. Pero no ve que rollos. Chopin está pronunciado a la francesa. Bueno, nosotros hemos tomado la pronunciación. Yo estuve en Varsovia. Cuando se dice Marlene Dietrich, claro, eso es francés. Dietrich. Estuve una vez en Varsovia y estuve en casa del embajador español. Sí. Que nos invitó a tomar un vino. Y resulta que era mayor. Era mallorquín. Así. Digo, ¿ha hecho usted lo contrario de Chopin? Sí. Que se fue de... A mayor... De esa ocurrencia fue muy celebrada, ¿no? Sí, muy ingenioso. Pues me puso otro vito. A pasar un invierno en Mallorca. Sí, claro. Chopin sí. Con George Sand. Con George Sand. George Sand, que se llamaba Aurora, en realidad. Claro, ya se sabe. Todas las auroras se quieren llamar Jorge. Que tenía varias hemoptisis seguidas. Sí, sí. Y ella escribió un libro que se llama Un invierno en Mallorca. Oiga, mire qué bonita noticia. La cartuja de Valdeboya. Mire qué bonita noticia, don Alberto. Una parroquia. Los Agustinos de Santa Rita, concretamente. La de don Alberto. Bueno, dice que han instalado un karaoke. Dice el Cinemascope. Para que los fieles sigan los salmos. Un karaoke que es un animal prehistórico. Eso me parece magnífico. Un karaoke es una pantalla en que van saliendo los versos del salmo que tiene usted que cantar. Pues es muy conveniente. Pero nunca salen. Ya he visto yo una pantalla. Usted no ha ido nunca a una de las salas. Creo que hay lleno. A ver. Don Alberto, ¿no ha ido usted nunca a una de estas salas donde hay mucha gente, se suben a un escenario, tienen delante una pantallita y cantan Si tú me dices ven, lo dejo todo? Y va saliendo la letra, claro, y la música, sale la música y allí... Claro, la mesa no había oído nunca. ¿Pero que no ha cantado nunca en un karaoke? Hombre, bueno, Alberto, yo he cantado el romance de María de las Mercedes con karaoke. Claro, con karaoke, ¿sí? Claro. Sí, señor. Claro, iba saliendo y lo va usted cantando. Sí, señor. El pentagrama también. Si ya nos tiramos todos al barrio, yo he cantado yo he cantado el relicario. Ah, usted ha cantado el relicario. También es muy bonita. Pero no en los Agustinos. No procede. ¿Dónde está esos sitios con karaoke donde se hace? Vaya usted a misa. Es la misa de usted. Vaya usted a misa. Ponen una pantalla y sale el tantunar. Claro. Sí, señor. Y lo tenemos a San Luis. Oiga, el antiguo documento lo veremos de San Luis. ¿No le parece, don Alberto, que estas cosas son un poco chocantes? No son nada chocantes. No. ¿Sí? Mire, la adaptación de la tecnología de cada época a la religión. Hay otra iglesia que conozco yo que hace otra cosa, no es lo mismo. Tienen un coro y le ponen letras así como católicas a música conocida. Oiga, don Miguel Ángel, los 10 mandamientos, cuando salieron en aquella cosa de Moisés, salieron en piedra, porque entonces... No, primero en piedra. Pues no había caracoles. Ahora en caracoles. De piedra, si hubiera la revelación de los 10 mandamientos a Moisés, saldrían en caracoles. O una letra. Otro igual, caracoles, karaoke. Karaoke. Don Luis, en nuestra lejana juventud, hemos ido a la zarzuela. Y a mitad de la zarzuela bajaban en un telón blanco con la letra escrita de las canciones, de la música de las canciones de la propia zarzuela, más famosas, y todo el público la cantaba. Era el karaoke de la época. Claro. Pues a mí me choca. ¿Qué quiere ustedes que les diga? Pues no habría órganos en las iglesias ni nada. No, yo creo que el perdón a tu pueblo, señor, hay que sabérselo. Todo el mundo cantando a capella. Estaríamos con la lira de Orfeo. Claro, la lira. No, hay que evolucionar. Claro, hay que cambiar. Con el salterio y la pícara. Yo felicito a los agustinos. Habría que cantar salmos recoletos. Pero usted, lo grave es que usted es parroquiano de esa parroquia y no lo ha visto. A ver si va a resultar que no ha ido a misa en su vida, con la vida, don Alberto. Y si alguno ya va, es lo que nos acabamos. Usted lo ha engañado todo. A ver, ¿qué color era la casulla del...? El lunes le voy a preguntar yo de qué color era la casulla. Claro. Sí, sí. Ahora que lo habéis cogido, os tengo engañado a todos. Porque dentro de un par de semanas ya lo tiene tirado con el morado. Claro, con el morado, claro. Ya dura una temporada. Claro, da 40 días. 40 sí, días sí, morado. Con sus noches. ¿Usted se lo llega a aprender de pequeño? Yo todos los domingos cuando llega a casa lo primero me pregunta a mi madre. Bueno, yo he ayudado miles de misas. Yo también. Y me he quedado con una frustración siempre que quería haber hecho. De cuello de conejo. Sí. Sí, blanco, sí. Y un uniforme azul. ¿Usted se bebía el vino o no? No, me he bebido el vino, pero me he quedado con una frustración que es, nunca me atreví a hacerla y ya a estas alturas ya creo que no. Quiera llenar. Usted sabe que cuando va el oficiante a lavarse las manos, pone así los deditos y dice, lavabo interino, gente, bueno, yo me acuerdo. Sí. Y echabas un chorrito de agua encima. Pues yo siempre me quedé con la... Porque había un hornillito de esos eléctricos en la sacristía. De poner agua hirviendo en el jarrito. A ver qué decía. Pero nunca lo hice. Siempre me dio miedo. Una de las cosas que se me ha quedado ahí en la recámara. Ah, no, una vez, lejana, en Sevilla, ayudé a una misa en una iglesia y rompí las vinajeras. Y entonces... no quería que se dieran cuenta, las rompía a la cabal, que había que coger la viajera y llevarla a la sacristía. Las cogí y se me cayeron. Y dije, aquí no me vuelven a admitir a mí en la vida. Claro. Y como era domingo era imposible comprar otras. Me salí, me fui a la parroquia vecina, le eché cara, pasé por delante de toda la gente. Robó una vinajera. Subí a tal mayor, cogí las vinajeras que había y me las metí en el bolsillo, volví a salir. Bueno. Se llama simonía. Don Miguel Ángel, yo anoche fui a cenar a la taberna de Antonio Sánchez. Sí, exactamente. Está en la calle Mesón de Paredes. Y cenamos allí, pues muy bien. Y luego se dijeron la misa. Vino el cuñado. El cuñado de Paco, el niño del matadero. Sí, el niño del matadero es el gerente de la taberna de Antonio Sánchez, que era torero, por eso se llama el niño del matadero. Y entonces nos dice, ¿quieren ustedes una copita de vino dulce? Y digo, sí, muy bien. Dice, tenga presente que es vino de consagrar, ¿eh? Claro, purificarme después de la cena. Claro. Dice, nos lo mandan los dominicos de Valdepeñas, y fíjese usted el éxito que tiene, que los curas de la parroquia de aquí de Lavapiés vienen a por un par de litros de vinos cuando se les termina el vino de misa. Sí. Había un cura en mi pueblo, que yo le ayudo mucho a misa también, ya murió el pobre hombre, era un tío muy salado, que... Cuando se despidió de sus feligreses, porque decía la primera misa en la catedral por la mañana a las 6 de la mañana. Y cuando se despidió, que eran casi todos feligresas, seres que iban allá a esa hora, dijo, hijas, mañana me voy a una casa sacerdotal ya retirado y tal, y quiero despedirme de todas vosotras, os quiero mucho, no sé cuántos, quiero que sigáis portando bien, pero me voy con una pena tremenda, y es que no he podido conseguir que vengáis a comulgar por el pasillo de en medio y os vayáis por los laterales. Claro. Esto le amargó. Es verdad que es un poco caótica la comulgación. Pues ese, cuando yo le ayudaba a misa y echaba una gotita de vino del cáliz, me decía, echa coño. Lo echaba con mucha timidez. Yo conocí a un juez de La Palma del Condado, provincia de Huelva. Sí. Si sabes cómo estaba del tiesto el juez, que me decía, cuando yo paso delante de una panadería, y veo allí todas las barras de pan puestas sobre el mostrador. Y digo, si yo dijera ahora las palabras de la consagración, todo eso se transformaba en el cuerpo de Cristo. Ahora, el vino es que no puedo. Tío, que era el juez de la palma del condado. Casar con hijo. Y naturalmente, de la sociedad. No, es que es muy famoso el vino de la palma del condado. Pero el vino es que no puedo. Carlos, ¿usted ha llevado a misa alguna vez? Sí, claro, de pequeño en el colegio. ¿Sí? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Usted sabe lo mejor de allí, de Moraguillo? El incensario. La campanilla, que ahora no tocan. Sí, la campanilla. Tocar la campanilla. A mí me encanta tocar la campanilla. Ya no tocan. Sí, ahora ya no. Es que la liturgia hay que conservarla. Claro, ahí en todo, y en los caratoes y en la lira de boca. Y la misa en latín, don Alberto, en latín. En latín y de culo, don Alberto. Como de culo de espalda. Eso es lo que decía don José Sebastián Mandarián, que era canónigo de honor de la Capilla Real de Sevilla, y que además de que él decía la misa que decía en latín y de culo, era el preceptor de los infantes zamuisqui. Don Carlos y don José, así, que estudiaban conmigo en el colegio, y que nos arreaban unas tortas, porque eran brutísimos. A los infantes. Y entonces el preceptor, que estaba presente, cuando nos estaban arreando la badana, o repartiendo patadas en el fútbol que nos dejaban baldados, se acercaba y le decía a uno de ellos: no se extralimite su alteza. De todas formas, don Alberto, conviene que Sevilla salga usted de aquí diferenciando el karaoke de los karatecas. Porque le observo una cierta dificultad. Sí, karaoke. Karaoke. Es lo de la pantalla. Karaoke no de la pantalla. Karaoke. La ceja era el infante de esa posición. Exacto. Era el que pegaba patadas en el fútbol. Exacto. Y se extralimitaba. Al grito. Don Luis, hágale el grito para que vea cómo es el grito. Es que a los demás. Ese es el grito que se hace en el karate. No en el karaoke. Y en el. Porque si a los demás del colegio la regábamos patada a los demás en el recreo, nos castigaban sin merienda o sin salir por la tarde. Y a los infantes no. A los infantes no. A los infantes decían: no se extralimite su alteza. Y había un cabreo con los infantes, con el capellán real y con todo lo que lo. Muy bien. Bueno, pues le voy a dar una noticia que le va a gustar a usted, don Alfonso. En Estados Unidos se va a prohibir fumar en los edificios públicos. Sí. ¿Qué le parece? Pues yo con no ir a Estados Unidos ya. No tiene solución. Al menos un edificio público. No, puede usted ir a Estados Unidos y no entrar en los edificios. Dice públicos. Que la propuesta del gobierno norteamericano de prohibir el consumo de tabaco en el interior de los edificios públicos y en aquellos privados en los que entren a la semana más de 10 personas se puede convertir muy pronto en ley tras el apoyo que la medida ha recibido en el Congreso. ¿Cómo es eso de un edificio privado en el que entran más de 10 personas a la semana? Pues que las contarán. Pues claro. Cuando el interior de las pirámides, todo el mundo entra, en todo el edificio entra más de 10 personas. O bien el Archivo General de la Administración. Pero será una referencia para el decir Archivo General de la Administración. Hombre, no, Alberto. Pero no, es que a la gente ya no se la deja ni fumar, hombre, es que no hay derecho. Claro, a mí me parece bien. A mí que haga lo que quieran. Yo con ir a Estados Unidos, yo como decía Gómez Tello, se van a enterar a Estados Unidos que no voy a ir. Aquí don Alfonso, que es un hombre de Dios. Pedro Gómez Aparicio dijo: advierto por tercera y última vez al Kremlin. Es que don Pedro era un señor. Don Pedro era un señor y además al final ha tenido razón. Y un hombre de carácter, además. Un hombre de mucho carácter. Razón casi todo. Don Pedro casi todo lo iniciado termina teniendo. Un día me encuentro con un compañero que había, dice, escrito un artículo, léeme a mí mañana, dice, me cargo a De Gaulle, lo dejo para la rastra. Y De Gaulle dimitió. ¡Qué fe gutenbergiana! Y tuvo que suspender la Quinta República. Tuvo que suspender. Pero eso es un articulista. Eso es un articulista. Eso es un articulista y no lo calla. Bueno, pues había aquel crítico de cine, Miguel Pérez Herrero, que no le gustó una película y salía por el Capitol diciendo: yo a este Gary Cooper me lo cargo. Sí. Nada menos que a Gary Cooper. No, claro, vamos, Gary como Cooper. Para cargarse a Gary Cooper. Pues sí. Yo lo que decía usted de las misas de culo y en latín. En la Basílica de San Pedro hay una capilla donde se dice diariamente misa en latín y de espaldas. Es que hay gente que no entiende otra cosa. No, y de espaldas, para que quiera el antiguo, una lengua universal que nos une a todos. Con su permiso me voy a Zaragoza. Claro. Antes de que usted se vaya, le voy a dar el calendario de Zaragoza. El Zaragoza, no. Sí. ¿No va a ver usted el partido? No, voy a ir a Zaragoza, voy a estar en el tren mientras... Pero tiene usted gala hoy o algo. No, tengo mañana en un instituto de Zaragoza que me ha invitado la delegación de educación allí para hacer una conversación con los chicos sobre el periodismo y la literatura. ¿Es de gratis total? Entrada libre. Hemos olvidado que la asociación de padres... Bueno, pues nada, les dejamos con la noticia de las 5 de la tarde y volvemos ahora enseguida. Hasta ahora. Antena 3, son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Noticias. Buenas tardes.